Do, que son, re, mi, campo, fa, sol, la, si, si. También cantando pa' ti. Baby, you know es igual de. Voy a poner en el internet yo una foto de los dos. Divulgue nuestra relación.